Discurso del fuego. Arde violentamente el sol este verano. Arde la piel. Propaga llamaradas la sangre. Y el animal de adentro, el grito, ese rebelde, retrocede un milenio por día acorralado. Porque el sol es inútil en la ciudad inerme y se quema en silencio. Y muere de su llama. Lejos, boreal, un bosque de encelada penumbra mira desde tus ojos, muchacha desterrada. Mira y nos ve inmolados en este laberinto de tanto fuego inútil y hogueras apagadas. Y tú, la compañera del cereal y el hierro, la que cruzó los siglos sembrando y fue sembrada, pisas el abandono con la pollera al viento. Vas quebrada en la espiga, azotada de lágrimas. Volverás. Volveremos a esas oficinas donde la muerte llama por teléfono. Llama sin prisa diariamente, como en un rito lento sella papeles, trae su escritura al contado, llama. La muerte llama con cierta fría urgencia, circunspecta, precisa, desde larga distancia. En tanto arde el incendio del sol este verano, arde la piel de entonces, arde la sangre, ardamos, regresemos ardiendo a la raíz que fuimos. Muchacha, compañera de los bosques y el cántaro,